La Mareta se ha esposado con el filio de Don Ramón y ya comienza la fiesta con violín y acordeón. Alegre las parejas ya salen a bailar, mientras suena la acordeona del la lere cumbare pascual, mientras suena la acordeona del la lere cumbare pascual. ¡Hey! ¡Ya avanti, Mareta! ¡A bailar con el cumbare Pietro! Se acercan las parejas para felicitar a los recién casados que muy contentos están y todos les desean mucha felicidad en esta vida nueva que para ellos va a comenzar.